Comienza Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Muy cordial, queridos amigos, un saludo desde Madrid, España, para toda España y para todo el mundo aquí en Más allá de la realidad a través de nuestro podcast. Hoy un tema monográfico, realmente, como siempre intentamos, interesante y apasionante. El caso probablemente más espectacular, más importante, más documentado de toda la historia de la demonología, los niños endemoniados de Ilfurt. Se produjo en Alsacia, en una aldea muy pequeña, Ilfurt concretamente. Los fenómenos comenzaron en el año 1864 y duraron hasta 1869, 5 años de posesión. Multitud de fenómenos paranormales en torno a los niños: xenoglosia, retrocognición, precognición, levitación en el aire, olores extraños, nauseabundos en muchos casos, cruces que se retorcían. En definitiva, una serie de fenomenología que no podemos aquí en nuestro programa pasar por alto y que tenemos que contarles a todos ustedes. Vamos a darles todos los detalles. El caso es extensísimo y hay muchísima documentación, pero lo más importante se lo vamos a contar y, por supuesto, vamos a analizar punto por punto este caso tan, tan importante. Los endemoniados de Ilfurt. Y, como no, tendremos nuestros senderos de la humanidad y también nuestro diván del misterio, nuestro relato de misterio en la voz de Fernando Vázquez, a quien recibimos ahora mismo con esta música con muchísimo ritmo. Don Fernando Vázquez, buenas noches, buena madrugada, buenos días o buenas tardes. Don Santiago Vázquez, buenas noches, buenos días, buena madrugada, buenas tardes a todos. Bueno, en definitiva, un saludo cordial, Fernando, gracias por estar aquí un día más. Un placer, Santiago, como siempre. ¿Qué tal, todo bien? Bien, bien, estupendamente bien. Encantado de estar con los oyentes de España y del mundo, ¿eh? Como siempre, es un verdadero placer estar con ellos. Ahí estamos, muy orgullosamente, sanamente, por supuesto, en el podcast, nuestro podcast dentro del top 100, ocupando puestos junto a programas que hoy en día están consagrados, que llevan muchos años en antena y que, por supuesto, ahora mismo ya saben todos ustedes que aún no estamos en antena, pero todo se andará y pronto, después haremos algún comentario, Fernando, así es, porque ha habido algún amigo que piensa que ya empezamos mañana. No, todavía no, hay que esperar un poco, después lo comentamos. Gracias, amigos, por estar ahí y por seguir nuestro trabajo. Quédense con nosotros porque, Fernando, el tema de hoy monográfico promete mucho. Promete realmente muchísimo, un tema verdaderamente interesantísimo y apasionante. Así que, queridos amigos, no se marchen porque enseguida entramos de lleno con nuestro tema central hoy monográfico: los niños endemoniados de Ilfurt. Hasta ahora, amigos. Visite nuestra página web en internet www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítenos másalladelarealidad.com. Le esperamos. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido a través de internet con Santiago Vázquez. Los niños endemoniados de Ilford, 1864-1869. Este caso, por la abundancia de sus manifestaciones, es uno de los más importantes que se conocen. La riqueza de los fenómenos se debe a que no se comenzó el tratamiento de exorcismos hasta después de 4 años... a causa del escepticismo de la autoridad y su tardanza en conceder el permiso correspondiente. Así, sin que fuera molestado, el demonio tuvo tiempo de envalentonarse y manifestarse de modo extraño e imprevisible y en marcos electrizantes de estremecimiento y miedo. Haremos de él una descripción, teniendo en cuenta el libro de Shatter, El Diablo, sus palabras y sus actos en Los dos endemoniados de Ilford, Alsacia, según documentos históricos. No se puede dudar razonablemente acerca de la autenticidad del relato. Los mismos incrédulos de la época recurrieron a las más extrañas hipótesis, pero no negaron los fenómenos que todos pudieron observar repetidamente. Entre los principales testigos pueden recordarse a los señores Ignacio Spies, Martinot y Lacheman, hombres de gran sabiduría y virtud, el señor Tresch, alcalde de Ilford, varios médicos, entre ellos uno hebreo y 2 protestantes, Don Bray, párroco de Ilford, muerto en olor de santidad en 1906, monseñor Stumpf, más tarde obispo de Estrasburgo, eminente teólogo, el canónigo Freiburger, luego vicario general, el reverendo Serter, decano de Mulhouse, el padre Eicher, rector de los jesuitas, el exorcista, el padre Souquat, el vicario general padre Rapp, el rector Hauser y el decano Schrautzer, todos ellos dignos de total confianza. Hoy analizaremos en profundidad el caso quizás más importante de la historia de la demonología, los niños endemoniados de Ilford. Thank you. entramos ya de lleno en nuestro tema central de este programa, de Más allá de la realidad, de esta noche, Los endemoniados de Ilford, Santiago. Sí, señor. Sí, señor. El caso, me decías, más impresionante de posesión. Posiblemente el caso más importante de posesión. Habría que decir de supuesta posesión, sí. Pero ya vamos a ver enseguida, ya mismo, la cantidad, y por eso, Fernando, es tan importante este caso, por la abundancia de las manifestaciones, es uno de los más importantes que se conocen. Uno de los más importantes. Yo quizás diría el más importante. El más importante. Porque vamos a ver realmente lo escalofriante de este caso, que se desarrolló, empieza en 1864 y termina con el exorcismo de los niños, porque eran dos niños. Dos niños, sí, sí. Dos niños en 1869. Es decir, que duraron los fenómenos 5 años. 5 años, concretamente. Y una vez más, encontramos lo que realmente, Fernando, es importante. Y es que, independientemente de... Tenemos aquí encima de la mesa varios libros dedicados a la posesión diabólica y a la demonología. La realidad de fondo es que hay que pensar de una forma muy prudente, pero por otra parte muy realista, en base a la fenomenología que realmente se puede proponer en determinados casos, como es este que abordamos hoy de una forma monográfica, el de Ilford, que detrás de todas estas manifestaciones hay una causa que, para empezar, no procede del inconsciente de la persona, en este caso de los niños, en otros casos del sujeto que sufre y que padece esa posesión, y que no es ya una causa trascendental, sino que tendríamos que hablar, desde el punto de vista teológico, de una causa preternatural, es decir, maléfica, diabólica. Si el diablo existe o no existe, ese es otro asunto que ya abordaremos en un futuro. Pero lo que sí podemos dejar claro es que todo parece apuntar, y apunta, no es que parezca apuntar, es que apunta a que hay una serie de causas, unas causaciones, porque no es una, como vamos a ver, que provoca los fenómenos y que, por lo tanto, es el origen de los mismos. Esa causa padece, tiene, demuestra, manifiesta una aversión hacia lo sagrado. Esa sería, Santiago, una de las principales características. Sí. Sí, por supuesto que sí. Lo que ocurre es que, antes de que una persona sea exorcizada, tiene que pasar, como es obvio y lógico, por un examen psiquiátrico y psicológico, para descartar que la persona, que esos fenómenos en este caso subjetivos, porque, como enseguida veremos, hay fenómenos de efectos físicos. Pero bien, refiriéndonos a los que son puramente subjetivos, como es, por ejemplo, el cambio de personalidad, la fuerza sobrehumana que puede desarrollar un supuesto poseso, esto no responde, en estos casos de posesión, a una patología mental. Si bien sabemos que en ciertas enfermedades mentales el sujeto puede desarrollar una fuerza sobrehumana. Comentábamos hace algunos programas, Fernando, el caso de una persona que conocimos que tuvo que ser sujetado por varios auxiliares en un hospital. Sí, efectivamente. Y esta persona padecía un trastorno muy serio, muy grave, quizás el más grave, que es la esquizofrenia. En su caso no había posesión. Lo que pasa, es decir, Santiago, sí, es que a veces yo creo que se pueden llegar a confundir por una parte e incluso a fundir por otra parte, ¿no? Sí. Es decir, una persona que tenga un trastorno mental grave, ¿hasta qué punto ese trastorno mental es suyo y hasta qué punto puede ser de alguna forma influenciado por una causa ajena o externa a él, ¿no? Es que es interesantísimo lo que planteas ahora mismo, porque habrá muchos amigos oyentes que estén escuchándonos y que se habrán hecho, o durante el programa de hoy se harán esa misma pregunta. Por lo tanto, te lo agradecerán muchísimo. Y es que se pueden dar diferentes variantes. Se pueden dar diferentes variantes. Lo comento a modo de introducción al tema. Estamos ya metidos en lo que es la posesión diabólica en algunos comentarios. Y es que, por un lado, la persona puede padecer un trastorno mental. Eso por un lado. Y sin embargo, no estar poseída. Por otro lado, una persona puede estar realmente poseída. Estamos hablando siempre en hipótesis. Puede estar realmente poseída o posesa, que de ambas formas se puede decir, pero sin embargo, los psiquiatras la tratan durante años a esa persona psiquiátricamente, cuando en realidad su mal está en su mente, está en su psiquismo. O al revés, como he dicho. Están tratando una enfermedad mental cuando realmente lo que provoca esos estados es una posesión. Ahora bien, esto es importante decirlo. Lo comenta José Antonio Fortea en uno de sus libros, Tratado de Demonología y Manual de Exorcista, se lo recomiendo para los interesados. Recientemente publicado, hace unos meses. ¿Qué comenta? Pues comenta que en determinadas personas sí que puede haber una enfermedad mental que usualmente o habitualmente no es tratada ni con psicoterapia ni por otra parte con psicofármacos prescritos, claro está, como no, por un médico psiquiatra o por un equipo de psiquiatras y psicólogos, pero que sin embargo eso hace derivar a la persona, puede hacer derivar, lo dice José Antonio Fortea, después de muchos años de investigación y de ver casos de posesión, puede derivar en una posesión. Son casos muy aislados, muy puntuales, pero es cierto que en sus archivos, y así lo comenta en su libro, esto puede suceder. Es decir, que también, esa sí, patología, Santiago, serviría de alguna forma como de una especie de caldo de cultivo para unas posibles o supuestas entidades oscuras. Exactamente. Así es. Así como lo contrario, que una persona que padezca una posesión, porque enseguida veremos que hay demonios que yo denomino mudos, es decir, que se solapan, y esto es un estudio de la demonología, yo no me estoy inventando nada ahora mismo, como nunca hago, lógicamente, que no dan la cara, que están camuflados, que incluso cuando se hace exorcismo se necesitan muchas sesiones para expulsar a ese demonio del cuerpo de la persona. Esto puede derivar también a la larga en un trastorno mental. Puede derivar en un trastorno mental. Por lo tanto, como ven, amigos, las variantes, y Fernando, son varias, son diferentes, y realmente es un tema muy interesante y también muy importante, porque nos puede afectar a todos. Si bien hay que decir, y para la tranquilidad de todos ustedes, amigos oyentes, que la posesión es un fenómeno muy infrecuente, actualmente, tenemos que decir, y ya en siglo, en pleno siglo XXI, tenemos que decir, Fernando, que la posesión es un hecho. Eso no se puede obviar, y una persona que afirme que la posesión diabólica, vamos a dejarlo en posesión, porque lo de diabólica ya nos introduce en un campo preternatural, teológicamente hablando, y sobre eso habría mucho que hablar también. Pero sí, una posesión, en pleno siglo XXI, como digo, es muy difícil de creer. Pero claro, cuando uno se encuentra con determinados casos, como yo viví, Fernando, tú lo sabes y los oyentes habituales que nos siguen, lo comenté hace no demasiados años, una noche, en Sexta Dimensión, un caso que yo me encontré, sin buscarlo además, de aquella chica que me encuentro una noche, se me sienta al lado en una terraza, en verano, y algún día lo contaré de nuevo y con todos los detalles, porque es una de las vivencias más, por una parte, sobrecogedoras que he experimentado, y por otra parte, muy impactante, porque aquella chica cambiaba, había una alternancia, había en su personalidad dos personalidades en su persona. Pasaba de un estado normal a un estado en el que cambiaba absolutamente la mirada, la voz, conocía cosas personales mías que nadie conoce, blasfemaba, tenía aversión por lo sagrado y en muchos más detalles. Eso lo viví yo, en primera persona, anoche, sin comerlo ni beberlo. Estaba tomando algo en una terraza yo solo, como recordarás. Sí, sí, así por las buenas. Por las buenas. Y es que aquella chica llevaba durante 10 años, según me comentó después, cuando tenía esos periodos de lucidez, porque se alternaban la personalidad diabólica, vamos a denominarla así, o maléfica, con la suya propia cuando estaba lúcida. Después me confesó que llevaba 10 años practicando diariamente, prácticamente, la Ouija sola todas las mañanas. 10 años todos los días. 10 años todos los días. Una verdadera barbaridad. Esto es una barbaridad. Si peligrosísimo es hacerlo una sola vez, como sabes, imaginen ustedes, amigos, lo que son 10 años practicando la Ouija prácticamente a diario y encima sola. Claro está. Cuando nos encontramos con supuestos casos de posesión, siempre se suelen hacer dos preguntas, que son las fundamentales. No quiere decir que en todos los casos sea así, pero en este caso sí lo es, en el caso que comento. Y las dos preguntas son: si la persona que está supuestamente posesa ha practicado la Ouija o alguna forma de comunicación espírita, espiritismo en definitiva, y por otra parte, si ha tenido algún contacto directa o indirectamente con alguna práctica de magia. ¿Algún tipo de santería o...? En general, es decir, magia, hablamos de hechizo por un lado y de maleficio por otro. En ambos casos es ir en contra de una persona. En el caso del hechizo no se cuenta, estoy hablando ahora teóricamente, no se cuenta el que practica, el que lleva a cabo ese ritual, no conjura a los demonios, pero sin embargo en el hechizo sí, perdón, en el maleficio sí. Si por ejemplo lo que se quiere es arruinar la vida de una persona y se realiza un maleficio, se tiene que realizar una invocación formal, y hay rituales, no voy a dar más datos, porque me parece un tema peligrosísimo, mucho más que la Ouija, y realmente escalofriante, pero se cuenta con, se convoca a determinados demonios, según sea el ritual, y se cuenta con el concurso de los demonios, de los espíritus oscuros, de las tinieblas, como ustedes lo quieran decir. Es decir, que hay una invocación ya de las fuerzas maléficas. Es indudable, como prólogo de este programa, Fernando, Y ahora te cedo el micrófono para que des tu opinión, porque tú también tienes ya muchos años de profesión y te has encontrado en el programa con casos también muy interesantes. Lo que tiene que quedar claro en el programa que hacemos hoy, Fernando, es que existe, y en esto están de acuerdo yo creo que todos los teólogos de ayer y de hoy, unos, y hablo de teólogos católicos también, cuidado, no solamente teólogos que no están de acuerdo en todo con los dogmas de la Iglesia Católica, teólogos en general, que hay, que existen unas causas que nosotros no vemos, que son invisibles, unas causas maléficas, malignas, que buscan la degradación a todos los niveles de la persona y por extensión de todas las personas, sobre todo de las que tienen unas aspiraciones espirituales, que utilizan, y esto es filosofía en este caso de la demonología, que también es interesantísima, que buscan la perdición de la persona, que intentan por todos los medios apartarla de un camino espiritual, de todo lo que a esa persona le acerque a Dios o al Creador, y sumergirla, sin embargo, en un mundo de crispación, en un mundo de desorientación total, de degradación que no es de golpe, porque es una causa, como siempre, inteligente. Yo diría que más bien, aparte de inteligente, es astuta. Va buscando los puntos flacos de la persona, por dónde entrar. Es como una pared, por donde se filtra el agua. Hay unas grietas, y por esas grietas se filtra el agua. Pues en el alma de la persona, así lo testigua la mística, el estudio de la mística, esas grietas son nuestros defectos, los defectos del alma. Pero claro, los defectos pueden desembocar en pecado, hablando teológicamente, en faltas, en transgresiones de la ley de Dios, de la ley divina. Y si la persona persiste en ese comportamiento, eso se convierte en un estado de degeneración que acaba por perder a la persona. Inducen, y aquí podríamos dedicar solamente a lo que estamos hablando mucho tiempo, porque da para muchísimo, y aparte muy interesante, Fernando, anotamos en nuestro cuaderno este tema. Anotado queda. Porque es muy importante. Incitan a la persona a sumergirse en un mundo realmente oscuro. Por supuesto, actúan lo que en demonología se llama las especies inteligibles, es decir, que insuflan en la persona sentimientos, emociones, pensamientos, básicamente. ¿No les ha pasado a alguno de ustedes alguna vez, Fernando, estar en un estado de paz interior y de repente empiezan a saltarle pensamientos, preocupaciones? Es como si alguien sembrase en nuestra alma la cizaña. Ahí tenemos las geografías y tenemos, Fernando, las vidas de no solamente de los santos cristianos, sino también en otras religiones. ¿Cómo se combate a los demonios, a los oscuros, como decíamos en aquel famoso programa que hicimos en Sexta Dimensión, y también en otras religiones, las influencias nocivas que llegan desde fuera, bien por parte de seres espirituales, infernales o no? Pero siempre hay una protección contra lo que viene de fuera, espiritualmente hablando, y que viene a atacarnos, que viene a perdernos, que viene a desequilibrarnos interiormente, que viene a robarnos la paz interior, que viene a quitarnos ese contacto, ese nexo de unión, esa unión directa con Dios, cuando una persona ya está avanzada en el camino espiritual, y por lo tanto, Fernando, eso es lo que tratan de impedir, hablando desde el punto de vista de la mística, que entre otras muchas cosas es la relación del alma con Dios, del alma humana con Dios. Eso, bajo ningún concepto, la persona empieza a descuidar la oración, empieza a descuidar pues la lectura de libros que realmente le puedan aportar algo, sustancia, que pueda sacar una sabiduría de esos, de esas lecturas. Se decía antiguamente libros devotos, se decía. Sí. Y sin embargo, como digo, hace que esa persona entre en un mundo totalmente oscuro. No hablemos ya, pues, desgraciadamente para esas personas, el mundo de las drogas, el alcoholismo, drogas que se fuman, que se inyectan, que se snifan, relaciones, en fin, no muy lícitas, no hago de juez de nadie, por supuesto, cada uno es libre de hacer con su vida lo que crea oportuno, pero sin embargo, y en definitiva, pierden a la persona. Yo sé, te cedo, Fernando, pienso, perdóname la palabra, sí, pero era muy importante dejar esto claro. Yo pienso, Santiago, que para este tipo de seres, entidades oscuros, maléficos o como queramos llamarles, las personas o seres más apetecibles para ellos realmente son los que más avanzados espiritualmente puedan estar, creo yo, porque un ser que no esté espiritualmente avanzado o que por lo que sea le haya dado la espalda al camino espiritual, bueno, para esas entidades no dejarán de ser meros peones, pero los que realmente les interesan son los otros. Evidentemente. Es decir, los que, y esto lo comenta Balducci, lo comenta Amorth, lo comenta Fortea aquí en España, realmente, y así como vamos a ver ahora mismo en Ilfurt, en estos dos niños, cómo los demonios hablaban por boca de ellos, los que están ya en ese inframundo, digámoslo así metafóricamente hablando, esos ya están cogidos. No pierden el tiempo. Las tinieblas no pierden el tiempo en volcar sus fuerzas y sus energías para atrapar a seres que ya están atrapados, es de pura lógica. Van, como bien dices, Fernando, a por aquellas personas que están o bien en un camino espiritual más o menos avanzado, más o menos elevado, o que son, con sus defectos, como todos tenemos defectos, muchísimos, pero son personas honestas, honradas, limpias de corazón, y son presas muy apetecibles para estas fuerzas oscuras o de las tinieblas. Jesús así las denominaba, y no solamente Jesús, en otras religiones también aparece, en el Islam, por ejemplo, aparece, en el judaísmo también, el poder de las tinieblas, el príncipe de este mundo, dice Jesús. Es decir, se está hablando de las tinieblas, de, como en la Guerra de las Galaxias, es una forma muy cinematográfica. Sí, si estuviera aquí nuestro querido amigo Miquel Navarro, al que mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí, muy fuerte, sí, que pronto estará aquí en el programa para hablarnos de cosas muy interesantes, pues él podría explicarnos muy bien la filosofía. Las personas que hayan visto, ¿cuántas películas han hecho de la Guerra de las Galaxias? Pues en total, muchísimas. Total creo que son 6. Exactamente, está el lado oscuro de la fuerza, sí, y aquella famosa frase: no subestimes nunca el poder del lado oscuro, ¿no? Exactamente. Y hay una lucha entre la luz y las tinieblas. Esto es antiquísimo, porque ya cuando el pueblo judío es en su exilio y toma contacto con la religión, el mazdeísmo concretamente, y trae después al judaísmo esas creencias, allí precisamente es donde se empieza a gestar la idea cristiana, que no es una revelación, sino que es por adquisición, realmente la idea y la creencia entre la lucha de los ángeles y los demonios, la luz y las tinieblas. Y Jesús lo deja clarísimamente expuesto en su doctrina. Y habla de Satanás. Algún día hablaremos de su existencia real como espíritu individual, como ángel caído o no. Pero realmente, en el fondo, es lo mismo. En el sentido de que lo más importante que tenemos que tener claro es que hay unas causas invisibles, espirituales, que operan. Y operan sin que nos demos cuenta la mayor parte de las veces porque no estamos atentos a nuestra vida interior. También se dice, velad y orad. Velad es estar vigilante dentro de uno mismo. Vigilar pensamientos, emociones, sentimientos. Dice el maestro Onram Mikhail Ivanhoe, un maestro realmente que le recomiendo sus escritos, sus libros, son magníficos. Dice que los seres humanos dejan borbotear, leí el otro día en un libro repasándolo, que ya había leído hace unos años, dejan borbotear en su interior sus sentimientos, palabras, emociones, sentimientos, reacciones impulsivas, agresiones, iras, furias, odios, celos, etc. Es cierto que hay situaciones que nos pueden desbordar, pero tenemos que controlar todas esas sensaciones, sentimientos, emociones y pensamientos, porque ahí vamos ahora al Kybalión. No voy a decir de Hermes, porque tampoco está comprobado que eso sea así, ni hay documentación que lo acredite, pero el Kybalión nos habla de este principio, es decir, uno atrae lo que siente, lo que piensa y lo que experimenta en su interior. Si una persona está todo el día furiosa, con ira, con un estado negativo de la existencia, con pensamientos oscuros, lo que va a atraer, espiritualmente hablando, no es precisamente agradable. Desde luego que no. Por otra parte, si la persona cultiva los pensamientos positivos, las emociones positivas, bondad, amor, perdón, caridad, fraternidad, y podríamos seguir con muchísimos más sentimientos positivos, esa persona va a estar rodeada de entidades benéficas, de seres superiores. Eso no quiere decir que de vez en cuando Dios pueda permitir, como en tantos casos de místicos en diferentes religiones, que el mal o las tinieblas puedan atacar a esa persona. Bueno, el caso de San Francisco de Asís es tremendo. San Francisco de Asís, tenemos el caso, por ejemplo, del Padre Pío, muy reciente. Sí. Bueno, ya San Pío de Pietrelcina, sí, no Padre Pío. Se conoce Padre Pío como término coloquial, familiar, y yo diría que muy cercano, ¿no? Pero ya es San Pío, así de es. Pietrelcina. Y tantos, se habla de la Madre Teresa de Calcuta. Bueno, pues algún día hablaremos de ello. Es que se dice realmente que la Madre Teresa, en sus últimos días, tuvo una posesión diabólica. Esto no es un hablar por hablar. Se ha dicho. Lo trataremos aquí también. Se ha dicho, sí, sí. En su momento. Y tuvieron que hacerle un exorcismo. Se dice. Yo no estoy afirmando nada. No he visto ningún documento que la acredite. Pero sí se ha dicho, y se ha dicho en fuentes muy solventes. Luego que, terminando, luego si esos personajes de la historia, tan cercanos a Dios, han podido experimentar tentaciones maléficas del lado oscuro de las tinieblas, ¿cuánto más los demás? Y no estamos atentos. Caemos enseguida realmente en la trampa. Realmente es así, Fernando. Sí, ese yo creo que es el problema, ¿no? Que no estamos vigilantes y atentos. También es difícil, ¿no? Estar siempre atento, vigilante. Y la mayor parte de las veces, sin darnos cuenta, nos movemos pues por impulsos, diría yo. Y realmente habría que estar, y empezando por mí mismo, o sea, mea culpa, ¿no? Sí, habría que estar más vigilantes en ese sentido, desde luego que sí. Del siglo XXI en el que nos encontramos, nos trasladamos hasta el siglo XIX. En concreto, Santiago, hasta el año 1864. Exactamente. Y nos remontamos al sur de Alsacia, aproximadamente a unas 2 horas desde la ciudad de Mulhouse, pues se halla esta aldea, Ilfurt. Antes de 1870, contaba con 1.200 habitantes, aproximadamente. Nos centramos en una familia, la familia Barner. El padre, José era un vendedor ambulante, comerciando en las calles con mechas, con fósforos, se dedicaba a esto. La madre se llamaba Ana María Folzer, y tenía cinco hijos, todos ellos de poca edad, muy pequeños. Pero los fenómenos se centran en dos: en el primogénito, que se llamaba Teobaldo, nacido el 21 de agosto de 1855, es decir, que tenía 9 años cuando empezaron a suceder los fenómenos, y el segundo de ellos, José, que había nacido el 29 de abril del año 1857. Pues bien, con 8 años empiezan a ir a la escuela y en principio se comportan como dos niños normales y corrientes, no muy inteligentes, tampoco de corta inteligencia, normales, de lo común, Fernando. Sí, no había nada de particular ni de anormal en principio, ¿no? Exactamente, pero todo empieza en 1864, porque tanto Teobaldo como José empiezan a tener unos síntomas que nadie acierta a decir qué enfermedad o a qué puede responder esa sintomatología realmente. Es cuando entra en escena un médico ya mayor, en aquella época el doctor Levy de Antrich y otros compañeros suyos, también médicos. Bueno, pues estos médicos no fueron capaces de decir realmente qué era lo que les sucedía a Teobaldo y a José, a estos dos niños. Enseguida Teobaldo, el mayor, pues adelgazó, empezó a adelgazar realmente de una manera muy llamativa. La familia, sus padres empezaron a preocuparse muchísimo. Este es un dato también que hay que tener en cuenta, porque en casos de posesión la persona pueden ocurrir dos cosas. Hablo dentro, esto que vaya por delante, por favor. Hablo dentro de ya el diagnóstico de posesión. Es decir, cuando se ha descartado que existe una patología mental. Es decir, estamos ya hablando de que la Iglesia ha convocado a un comité de expertos y que se han desestimado todas las posibles causas naturales y que ya se ha puesto el caso en manos de una archidiócesis para que la persona pueda ser tratada a través de exorcismo. Pues bien, cuando una persona está posesa, nos dice la demonología, todo apoyado como siempre en la abundante casuística, pues bien, pueden ocurrir dos cosas: que la persona adelgace de una forma alarmante, sin haber motivos para ello, es decir, porque coma normalmente, a veces se niegan a comer. Vuelvo a decir que descartamos anorexia, depresiones. No, estamos en el terreno de la posesión. Sí, una vez descartadas todas las posibles patologías mentales. Aclaro esto porque sí. No estoy diciendo, ni muchísimo menos, que la persona que adelgace es porque está posesa. Escuchemos bien lo que estamos diciendo, y estamos en el terreno de la posesión, descartadas todas las causas fisiológicas, biológicas, naturales. Pues bien, puede ocurrir eso, o puede ocurrir que la persona engorde de una forma descomunal. También de una manera exagerada. Sí, sí. Hasta el punto de que las carnes parecen ya prácticamente no dar de sí, porque la persona está totalmente abotargada. Esto es en determinados casos frecuente. Lo que le pasó a Teobaldo es que empezó a adelgazar de una forma alarmante. Llegó un día importante, 25 de septiembre de 1865. En aquel día, estos dos hermanos empiezan a experimentar fenómenos muy extraños en sus personas y en su entorno. Es decir, en su casa, ¿no? Exactamente, donde estaban ellos. ¿Dónde estaban ellos? Y vamos ahora a la fenomenología, porque la fenomenología es variadísima. Hay muchísima fenomenología, muchísima. ¿Ante qué fenómenos nos encontramos en este caso, Santiago? Voy a citar documentos de la época. Lo entrecomillado voy a ir leyéndolo a todos ustedes y, por supuesto, vamos a ir comentándolo. Uh-huh. Pero presten, como es lógico, toda la atención del mundo, por favor, amigos, porque van a ver qué cosas tan interesantes y, por otra parte, qué sobrecogedoras. Como dos niños, que no habían cumplido ninguno de los dos los 10 años, llegan a hacer todas las cosas que vamos a comentar. Por ejemplo, tendidos sobre la espalda, daban vueltas y más vueltas con la vertiginosa rapidez de una peonza. O, por ejemplo, también se desfogaban golpeando sin reposo y con una fuerza sorprendente el lecho y los demás muebles, llamando a esta operación suya dretchen, trillar, sin dar señales nunca de la más leve fatiga, por muy larga que fuera la sesión de golpes. Esto lo hacían los niños. Vuelvo a repetir que todo lo que vaya entrecomillando está sacado de documentos de la época que se pusieron por escrito porque hubo muchísimos testigos. Es un caso documentadísimo, el caso de Ilford. Y Santiago, en estos dos fenómenos que has comentado, de repente, es decir, sin, por las buenas, por así decirlo, sí, empezaban a dar esos golpes, sí, o, es o que a dar esas vueltas terribles, sí, espontáneamente, de una forma totalmente espontánea. No había en este caso ningún tipo de desencadenante, no. No había ningún estímulo ante el cual, en este caso, reaccionaran. Uh-huh. Empezaban estos fenómenos que he citado y pueden estar, como he dicho, largo tiempo sin fatigarse. Es como si hubiera una fuerza extrahumana o sobrehumana, de forma que no es la persona, físicamente hablando, la que está actuando, sino que es otra causa que es independiente de la persona y que, sin embargo, actúa a través de ella, pero sin desgastar físicamente a la persona, sus fuerzas, su energía. Pues bien, vamos con más fenómenos. Tenían ambos hermanos un hambre voraz, tremenda. Comían en muchísimos casos. Hemos dicho que Teobaldo adelgazó tremendamente. Y a pesar de eso, comía y seguía delgadísimo. Nada les saciaba. A veces, como veremos enseguida, se negaban a comer. No querían comer. Ese cambio es, sí. Es curioso. Sí. Por poner un ejemplo, vamos a un entrecomillado, a un texto de la época. Teobaldo devoró hasta la última todas las manzanas que había en una gran cesta. Se comió una bolsa entera de manzanas. Él solo. Y no, después, no se saciaba con no se saciaba. No se saciaba. Tremendo. Su vientre se hinchaba desmesuradamente. Y se tenía la impresión, se habla de los testigos, de tener una bola que les rodaba por el estómago. O que algún bicho se debatiera en su interior. Esto es muy frecuente. Es decir, que veían los testigos algo como que se movía dentro de ellos. Exactamente. Esto es frecuente. Esto es muy interesante porque es frecuente. Recuerdo una de las emisiones de Cuarto Milenio, cuando estuvo el padre Gabriel Amort en el plató, que sacó en su mano un montón de clavos. Sí. Y dijo: estos clavos han salido de los estómagos de los posesos. Sí. Ocurre. Me preguntaba una persona hace no demasiado tiempo, ahora un par de meses, ¿cómo es posible eso? Y yo le respondí sencillamente desde el punto de vista parapsicológico. Si la causa paranormal, que no preternatural, porque hay una diferencia. La preternatural es más poderosa, por decirlo así, que la paranormal. Si la causa paranormal es capaz de producir aportes, ¿por qué no pensar que la causa preternatural puede hacer materializar dentro del estómago de una persona un objeto? Porque se han devuelto o han vomitado, no hablo ahora de Ilford solamente, otros casos que existen y casos documentados, no hablamos por hablar. Han vomitado clavos, tornillos, cristales, vidrio, cristales. Objetos a veces nauseabundos, por ejemplo, disculpen ustedes, pero tengo que decirlo, marañas de pelo humano, largo, de mujer, mechones de pelo, se han vomitado. Tremendo. Es decir, nos encontramos ante una fenomenología paranormal y por ende, en este caso, preternatural, que sinceramente, amigos, desconcierta al investigador más escéptico. Siempre hay que ser escéptico, pero no cerrado. Claro, es que son dos cosas muy diferentes. Claro. Pero, Fernando, cuando la evidencia está ahí y hay testigos, entre ellos doctores, médicos que tú has citado al principio, testigos de primera mano, no precisamente iletrados, personas muy cultivadas intelectualmente, muy serias, que no tienen además ningún interés en que eso sea verdad o mentira, que han testificado que eso lo han visto ellos y que eso ha sido así, evidentemente no podemos negar la realidad de los fenómenos que suceden en torno a una persona que está poseída o supuestamente poseída. Pues bien, hablábamos de los clavos que Amort presentó ante las cámaras. Sí, recuerdo aquella emisión. Exactamente. Pues bien, hablaba del vientre, que algunos testigos observaban cómo un bulto se movía de un lado a otro del organismo de los niños por dentro. Efectivamente. Más cosas, más fenomenología. Sus piernas se enredaban una con otra. Se enroscaban. Esto es desconcertante, totalmente. Algo así como si estuvieran entrelazadas, trenzadas. Y sorprendentemente, nadie, por forzudo, por fuerte que fuera, era capaz, cuando esto ocurría, de desenroscarlas. Nadie conseguía separar esa especie de, nadie de lo conseguía. Nudo, por así decirlo. Nadie lo conseguía. Es decir, que lo conseguían ellos mismos cuando la causa que había dentro de ellos lo consideraba oportuno, nada más. Aparte de lo, iba a decir poco natural, lo prácticamente imposible, lo imposible que es que dos piernas se puedan entrelazar. Sí, no, desde luego. Pues ocurría. Vamos con Teobaldo, los dos niños, pero sobre todo ese tenía muchos fenómenos. Teobaldo experimentó en diversas ocasiones apariciones de un fantasma. Él decía que era su maestro. ¿Su maestro? Sí. Y te lo voy a describir, se lo voy a describir a todos ustedes. Según Teobaldo, este fantasma que él veía frecuentemente y que decía que era su maestro, tenía, a priori va a parecer una descripción totalmente surrealista, pero no lo es y enseguida vamos a ver por qué. Según Teobaldo, tenía pico de pato, patas de gato y pies de caballo. Y el cuerpo completamente, y atención a esto, ya van a ver por qué, el cuerpo completamente recubierto de sucias plumas. De plumas, muy sucias y malolientes. ¿Por qué malolientes? Lo vamos a contar. Cuando se aparecía este fantasma, sobrevolaba la cama del niño y le amenazaba con echarle las manos al cuello para ahogarle. El niño, a pesar de llamarle maestro, quedaba totalmente atemorizado, y se abalanzaba sobre esta aparición, invisible para los demás. Le arrancaba a puñetazos y a golpes con esa aparición invisible, pero que se materializaban esos golpes en plumas. Llegaban a aparecer las plumas de las que hablaba el niño. Esto está atestiguado por muchos testigos. Las plumas que cuando Teobaldo se enfrentaba a ese ser que se le aparecía, aparecían plumas que empezaban a llover de la nada y que caían finalmente al suelo. Pues bien, en presencia de un centenar de testigos, entre ellos, como he dicho, personas de suma seriedad, en absoluto crédulos, todo lo contrario, sumamente escépticos, fue entre todos, de una forma unánime, reconocida en un principio la posibilidad de que los niños pudieran estar pues dentro de una trama infantil, sencillamente, pero enseguida se vio que no era así. Teobaldo Santiago era el mayor, el, ¿no? Mayor, el mayor, el primogénito, sí. De todos los hijos. El mayor, nacido en 1855. Uh-huh. En efecto. Vamos con una cita textual de la época. Las plumas se expandían, un olor fétido. Y cosa extraña, no dejaban ceniza cuando se las quemaba. Desaparecían. Se volatilizaban totalmente. Primero se materializaban. Cuando se las cogía o aparecían, despedían un olor nauseabundo. Y cuando se quemaban, no dejaban ceniza. Vamos con más. Cito otro caso de aportes de plumas. Por eso les advertí antes de las plumas. Es uno de los datos, quizás, dentro de la fenomenología de Ilford, más interesante por la abundancia del hecho. Otra vez, después de haberse quejado de pruritos y pinchazos dolorosos en todo el cuerpo, hacían salir de entre sus vestidos tal cantidad de plumas y de musgo también, que cubrían todo el suelo, y aunque se les cambiara de ropa blanca y de vestidos, seguían apareciendo plumas y musgo. Esto es un documento también de la época. Vamos con más cosas. De las plumas hay algo más que decir, y es que el cuerpo de los niños se hinchaba, como he dicho antes. Se hinchaba y se hinchaba, que parecía que iba a explotar el cuerpo de ambos niños. Vomitaban espuma, plumas, musgo, como he dicho, y mientras sus vestidos se cubrían de estas plumas, sucedían otros fenómenos. Es decir, las plumas, no me piden una explicación porque no la sé, ni yo ni creo que nadie la sepa. ¿Por qué plumas? Plumas malolientes, nauseabundas y que no dejan ceniza al quemarse. Pues bien, infestaban toda la casa. ¿Toda la casa? Toda la casa se llenaba de un olor totalmente nauseabundo, insoportable. Yo me he quedado pensando, Santiago, en la forma de ese ser o de esa aparición. Sí. Una forma realmente extraña. Sí. Pico de pato, patas de gato y pies de caballo. Y todo cubierto de esas plumas sucias. De las plumas. Y malolientes. Exactamente. Otros fenómenos. Al igual que en más de un programa hemos hablado de la termogénesis. La termogénesis, yo le comentaba a mi amigo Iker, le decía que en un programa en Cuarto Milenio le decía, o fue en la SER, no recuerdo bien si fue en radio o en televisión, creo que fue en televisión, que la termogénesis no solamente es, como se ha señalado, el descenso brusco de la temperatura ambiente sin una causa natural que lo origine. También es el aumento. Es decir, no solamente tiene que bajar, sino es que puede subir una habitación. Pueden ocurrir las dos cosas, ¿no? Las dos cosas. Aquí estamos, por ejemplo, a 22, 23 grados, 21, 23 grados. Imagina que en 30 segundos la habitación, el termómetro que tenemos aquí y que preside este cuarto desde hace muchos años, marque los 45 grados centígrados. Bueno, pues esto ocurría en casa de los niños, cuando estaban los niños presentes. Ocurría. Su habitación era acometida de tanto en tanto por oleadas de un calor atroz, insoportable incluso en pleno invierno. Y a quien se asombraba de ello, el demonio le gritaba riendo: «Soy un buen fueguista, ¿no es cierto? Si vivierais en mi casa, no os dejaría pasar frío. Estad seguros». Esto es lo que decía a través de alguno de ellos, ¿no? A través de Teobaldo, sí, sí. Aquí vienen los cambios de personalidad. Después de horas de tranquilidad, cambiaban de repente su actitud, se ponían nerviosos, excitados, con mucha ira, con mucha furia, y empezaban a gritar y a gesticular, sin descanso, sin apenas reposo. Su voz, comentábamos al principio, no era la de unos niños, sino de hombres. La voz que salía de las gargantas de Teobaldo y de José era una voz profundamente ronca, fuerte y muy grave. Y a pesar, y ahora estoy leyendo literalmente de documentos de la época, a pesar de que sus labios permanecían cerrados, era evidente que no eran ellos, sino otros seres invisibles, los que hablaban en ellos, pronunciaban aquellas palabras y organizaban aquellos escándalos. Imaginemos, dos niños de 9 y 8 años hablando con voz de hombre, fuerte, grave, profunda y sonora. Yo creo, Fernando, que eso hay que vivirlo. Y amigos oyentes, eso hay que vivirlo, ¿eh? Tiene que ser realmente una experiencia escalofriante, terrible. La familia tendría que estar, pues no sé, desbordada por no saber qué hacer. Eso en primer lugar, claro. Vamos siempre a las fuentes, vamos siempre a los documentos de la época, a los testimonios firmados y jurados. No menos de 2 espíritus infernales habitaban el cuerpo de cada uno de los niños. Ocultaron su nombre mientras les fue posible, pero interrogados en nombre de Jesús por el padre Sucuat, finalmente lo declararon. El primogénito, Teobaldo, estaba poseído por Oribás y por Ipés. Este último declaraba ser conde del infierno y comandante de 71 legiones. Esto lo dijeron todo a través de los niños, ¿eh? Uno de los demonios que poseían el hermano menor, José, se llamaba Solaletiel. No fue posible conocer el nombre de su compañero, es decir, que no era un solo espíritu, eran varios. Eran varios. Eran varios. Y Pez carecía del sentido del oído. Esto es muy interesante. Es decir, porque ya nos hace plantearnos si era realmente un demonio, es decir, un ángel caído, o si era por otra parte el espíritu de una persona fallecida. Voy a leer el documento. Ipés, que recordemos era uno de los 2 espíritus que habían poseído a Teobaldo, el otro era Oribás, bueno, pues Ipés carecía del sentido del oído, ya que el niño del que se había apoderado se quedó completamente sordo, hasta el punto de no oír un disparo de pistola hecho junto a su oreja. En el mismo momento de la liberación del exorcismo, Teobaldo recuperó el sentido del oído. Interesantísimo. Es decir, pierde, en este caso, en un momento puntual, hasta el punto es que se hizo la prueba de disparar junto a su oído, no escuchaba. Claro, es que estamos hablando de una posesión, pero de una posesión total y absoluta. Claro, es que estamos hablando, Fernando, como hemos dicho al principio, quizás del caso de posesión más documentado y más espectacular. Claro, porque no solamente toman, por así decirlo, ese cuerpo o esos cuerpos, sino que a ese cuerpo, en este caso concreto que comentas, lo del oído, le incorporan todas aquellas cosas que ellos pudieran tener. Exactamente, que pudieran tener en vida si es que fueron personas, claro, que tuvieron una existencia terrenal, o bien si eran demonios, es decir, ángeles caídos, el daño que quisieran causarles físicamente, no ya espiritualmente porque habían poseído su cuerpo, sí, sí, sino físicamente. Vamos ahora con la versión a lo sagrado en los niños. Punto también muy interesante. Tú lo decías antes, es un dato importantísimo, porque en todos los casos de posesión diabólica, posesión realmente hablando con propiedad, la aversión a lo sagrado se debe dar. Su cuerpo se hinchaba desmesuradamente y ellos caían presos de violentos accesos de cólera, en un verdadero delirio de furia. Si alguien se les acercaba con un objeto bendito, por ejemplo, un crucifijo, una medalla, un rosario, se ponían muy furiosos. Nunca rezaban, no podían rezar. Los nombres de Jesús, de María, del Espíritu Santo, etcétera, nombres sagrados en definitiva, pronunciados por aquellos que los rodeaban, les hacían retroceder y temblar como hojas, y los fantasmas solo visibles para ellos los llenaban de temor y de pánico. Imagino que, lógicamente, no conseguirían meterlos en alguna iglesia de aquella época, ¿no? Después lo desvelamos. Después bueno, lo dejamos ahí. Es un punto muy importante. Los testigos estaban muy afectados porque la aversión a lo sagrado demostrada por los niños era manifiesta ante objetos benditos. Incluso, como veremos enseguida, ocultos en muchas ocasiones. Aquí te respondo, en este caso, Fernando, porque tenían total oposición a acercarse a una iglesia. No podían. También, por supuesto, a la oración y a los oficios divinos. Prorrumpían atroces blasfemias y expresiones sumamente vulgares y mezquinas. Recordemos, Santiago, que estamos hablando de dos niños que no llegaban a 10 años. Claro, ¿verdad? Es que lo que añade el texto aquí es que pronunciaban todas estas cosas sin que jamás, nunca las hubieran escuchado de nadie, de otros. Claro. Vamos con muchos detalles de este caso de los endemoniados de Ilford. En cuanto a la aversión a lo sagrado, que es importantísimo, más detalles. Por ejemplo, el episodio de los higos bendecidos. Vamos a contarlo, es breve, pero es sumamente, sumamente interesante. ¿Higos bendecidos? Sí, sí. Una vez le regalaron a los niños higos bendecidos por un sacerdote, y ellos lo rechazaron con tremendo horror, gritando lo siguiente, según los testigos presentes: llevaros de aquí esas cabezas de ratón. El tío del bonete los ha envenenado con sus gestos. Tremendo. Es decir, tenían la clarividencia, por otra parte. Tenían clarividencia, como veremos, seguiremos viendo. Hay un fenómeno de clarividencia que un enfermo mental no podía tener en la mayor parte de los casos. Es decir, la fenomenología diabólica de posesión tiene que ir acompañada de una fenomenología parapsicológica, porque de por sí el tener aversión a lo sagrado puede responder perfectamente por un trauma. Recuerdo un caso de una chica muy querida por mí que tenía una aversión tremenda cuando veía un Cristo, pero no un Cristo normal crucificado en una cruz normal, no. Si estaba crucificado en una cruz negra, de color negro, pegaba un bote. Yo fui testigo de eso en dos ocasiones. O, por ejemplo, el caso de otra señora, cuyo nombre voy a silenciar también, por supuesto, que me contaba su aversión hacia las cruces de los ataúdes. y que ella no quería, cuando muriese, ser enterrada dentro de un ataúd con cruz. Pero esa señora no tiene aversión a llevar una cruz en el pecho. Todo respondía a un episodio de su juventud, por un fallecimiento de un ser querido, muy querido, y que la dejó traumatizada, sencillamente. Pero no es el caso de los niños. Es que repito las palabras cuando el sacerdote bendice los higos y los niños dicen, Teobaldo concretamente, llevaros de aquí esas cabezas de ratón. El tío del bonete, es decir, el sacerdote, los ha envenenado con sus gestos. Más cosas. Si mientras dormían alguien ponía un rosario sobre su cama, una costumbre muy común, ambos desaparecían en un santiamén bajo las mantas y no reaparecían hasta que el rosario no había sido retirado. Se metían debajo de las mantas, y hasta que no quitaban ese rosario de debajo de la almohada, no salían de debajo de las mantas. Más cosas. Le hemos citado antes el padre Stupp, que pasó junto a Teobaldo manteniendo al Santísimo Sacramento oculto en su pecho. El endemoniado se sacudió como al contacto de una descarga eléctrica y trató de esconderse en todos los rincones, pero cuando el sacerdote se dirigió a la capilla para volver a dejar en ella el Santísimo Sacramento, él lo siguió a distancia para escupir sobre la huella de sus pasos. Por otra parte, un día de abstinencia, Teobaldo pretendió decididamente comer carne y dijo sin ambages, «Traedme carne, de lo contrario salto por la ventana». Nunca había pedido carne en otras ocasiones. Era un día de abstinencia y dijo que si no le traían carne, que saltaba por la ventana. Hay mucho más, estamos resumiendo porque es extensísimo el dossier de Ilford. El demonio desahogaba incluso su aversión a lo sagrado con una terminología vulgar. Vamos a ver algunos ejemplos de la época. Por ejemplo, se divertía a veces escondiendo un objeto bendito y diciendo en tono de burla a quien lo buscaba. Perdón por la expresión, señores. Busca tu mierda. El señor Andrii nos dice lo siguiente. La iglesia, para él, es una pocilga, el agua bendita, agua pútrida y salada. Los sacerdotes son cuervos o calaveras. Las monjas, enfermas cubiertas de mierda. Perdón por la expresión. Es que me cuesta mucho decir tacos en el micrófono. Sí, no, desde luego que sí, pero son... Pero es lo que decían los niños. Exactamente. Los católicos, untadores. Más ejemplos. Uno de los endemoniados, José, dijo un día al señor Trech lo siguiente. Y fíjense lo que estamos leyendo y en las palabras, en la malignidad que hay en las palabras. Por otra parte, el sarcasmo, la ironía. Hay realmente una personalidad que no es la de los niños. Absolutamente malvada. Evidentemente. Lo que le dijo un día al señor Trech, uno de los niños. Cuando ustedes van a la pocilga, la iglesia, alzan las manos y rebuznan, rezan. Se dirigen todos hacia lo alto. Y señalaba al cielo, el niño. Pero los que no lo hacen, ellos, dijo el niño, son de los nuestros. Tiene una profundidad teológica muy importante, lo que acabo de leer, del niño. Una señora, la señora Bettendorf, posó un rosario sobre el pecho de este niño, de José. Y mientras le sujetaba las manos, se puso a gritar. Si consigo agarrar tus cagadas de cabra, es decir, las cuentas del rosario, voy a hacer pedazos tu cola de gato, el rosario. Pero no tengo derecho a tocar la imagen de la gran señora, dijo el niño, la Virgen, que cuelga de él. Estas son palabras del niño. Es decir, que lo que... Ante la señora, sí. Bettelford. Que lo que más les podía... No ya repeler, no es la palabra. Es que no podían ni acercarse, es la figura de la Virgen. Sí, sí. Y es un apunte muy bueno ese, Fernando, porque al final veremos cómo terminó el caso. El papel de la Virgen, decía San Bernardo, María, terror de los demonios. Es como si el nombre de la Virgen María, la invocación a Nuestra Señora, a la Virgen María, yo sí creo en la Virgen. Yo también. Tengo mucha devoción hacia ella. Sabido es que no soy católico, lo he dicho desde hace muchos años. No pertenezco a ninguna religión ni grupo en concreto. Voy de por libre, como don Germán, que le quisieron los masones meter en la masonería y no quiso. Dijo, ¿por qué? Recuerdo aquellas palabras del maestro don Germán. Porque quiero ser libre como un pájaro. No quería pertenecer a ningún grupo, secta, religión, absolutamente. Pues nosotros exactamente igual. Pero a pesar de ello, a pesar de que nos educamos en un colegio católico, es cierto que sí, tanto Fernando como yo, sí tenemos y le profesamos a la Virgen una devoción especial, especial. El agua bendita. Y entramos aquí en un capítulo apasionante dentro de demonología. Porque el agua bendita, como bien sabes, Fernando, para un poseso es de lo peor, aparte de alguna otra cosa, como el nombre de la Virgen, que le puedes hacer. Sí, desde luego. Es un castigo para ellos muy grande. Terrible, terrible. El agua bendita. Su furia alcanzaba el paroxismo de los niños cuando alguien les echaba encima agua bendita. No la soportaban. Pero es que en muchos casos, como también veremos enseguida, no sabían que era bendita, que estaba bendecida. Es decir, que si era agua sin bendecir, no había ningún problema y no lo sabían. Ellos no sabían si estaba bendecida o no. Pero cuando estaba bendecida, les quemaba incluso, y como he dicho, se despertaba una furia en su interior realmente estremecedora. Curioso. Por lo menos da que pensar. Da que pensar mucho. Da que, mucho que pensar. Más aún sin los niños saber si esa agua estaba bendecida o, por el contrario, era agua normal y corriente. Eso es un punto a tener muy en cuenta, creo yo. Vamos con más testimonio, con más testimonios de aversión a lo sagrado. Y seguimos dentro del agua bendita. Fíjense, amigos, y fíjate, Fernando. Es un testimonio de otro señor que hemos citado antes, el señor André, que cuenta lo siguiente, escribió lo siguiente. Cuando la monja que le trae los alimentos deja caer en ellos una gota de agua bendita o los toca con un objeto sagrado, Teobaldo se da cuenta enseguida de ello, aunque se haya hecho en la cocina donde él no entra nunca. En esos casos se acerca al plato con desconfianza, mira atentamente la comida que le corresponde e invariablemente la rechaza, diciendo, no tengo hambre, ahí dentro hay mierda. O bien, escribía el señor André, eso es veneno, y hay que traerle otra cosa, decía este señor, este testigo, hay que traerle otra cosa para que coma. Lo mismo exactamente ocurría con las bebidas. Por lo que estamos viendo, Santiago, en el caso de los dos, pero particularmente en Teobaldo, sí, parece ser que se manifestaba lo que fuese, una entidad de más poder, por así decirlo. Sí, es cierto, que sí, en la de José. Sí, sí. Había más abundancia, los dos tenían, como estamos viendo, pero la malignidad era aún mayor en Teobaldo, en efecto, en efecto. Y terminamos este capítulo de aversión a lo sagrado con algunos testimonios más de la época. Una vecina de casa, la señora Brobecht, intentó una vez poner agua bendita en una medicina que los dos hermanos debían tomar. Vaciaremos todas las botellas de la farmacia, declararon, rechazando enérgicamente el remedio, antes que aceptar una gota de agua de la señora Brobeck. ¿Cómo lo sabían? Era imposible que lo supieran. Claro, esa es la pregunta. Claro, y sabían que lo que había echado era precisamente eso. Sí. El agua bendita, además de ponerles fuera de sí a los dos, tanto a Teobaldo como a José, era un remedio muy eficiente, muy eficaz, para obtener de ellos lo que era habitualmente muy difícil de obtener, por no decir imposible. Se empleaba, por ejemplo, para volver a la normalidad a los niños y también para hacerlos hablar, el agua bendita. Uh-huh. Es como si el agua bendita, de una forma metafórica, fuese como un látigo, para los espíritus inmundos o impuros que estaban dentro de ellos. Es decir, el sacerdote los domaba, por decirlo así, cosa que ha ocurrido en otros casos de posesión, con el agua bendita. Y terminamos con dos últimos apuntes este capítulo de la aversión a lo sagrado. Hemos hablado antes del calor insoportable que se producía en la habitación, que subía los grados a una temperatura insoportable. Pues bien, la madre rociaba con agua bendita la cama de sus hijos y la temperatura descendía instantáneamente y se hacía normal. Otro dato interesantísimo. Sí, también las personas, eran enfermeras que cuidaban de los niños, hicieron lo mismo con el agua bendita y también el efecto era el mismo. Esa temperatura, que subía muchísimos grados, descendía instantáneamente a la normal. Y por último, el padre de los niños afirma, atestigua, que ciertos fenómenos solo desaparecían con la aspersión de agua bendita. Queridos amigos, vamos a dejarlo aquí por el momento, solo por el momento, porque en nuestra segunda hora de Más Allá de la Realidad continuaremos hablando de este apasionante caso, el caso posiblemente más importante de posesión diabólica en estos niños, los endemoniados de Ilfur, así llamados, así conocidos. Queridos amigos, no se marchen, que enseguida estamos de vuelta con muchísimas cosas más dentro de este apasionante tema, los endemoniados de Ilfur. Hasta ahora. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez.